alimentarnos con el alimento material. Y ahora vamos a tomar el espiritual. Suplicamos que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y pueda hacernos entender este hermoso tema de justificación por la fe. Gracias te damos, estamos en tu día de reposo y vamos a entonar unos himnos para honra y gloria de tu nombre. Pues todo sea para ti, Señor. Y te pedimos también que estés con nuestros familiares y nuestros amigos en diferentes partes de la tierra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Sí, hermano del las máquinas estas. O ya lo pongo. Vamos a entonar el himno número 78, que nos habla acerca de la creación de nuestro Dios, ¿verdad? Porque estamos en su Santo Sábado y ese himno nos recuerda que hay un creador de todas las cosas. Nos ponemos de pie, hermanos, para entonar este hermoso himno, himno número 78. nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré y en la sangre de Jesús mis pecados. Por los enfermos. Hay una hermanita joven en un momento grave de su salud, de su ser propio. Gracias. Y ella se llama Priscila. También nuestro hermano nos dijo de un hermano, ¿cómo se llama? Mi hermano de hermano Pedro Díaz. También el hermano Bernardo. Estamos mencionando los nombres para que oremos por ellos. El hermano Paulino. Su niña está enfermita. Por Sarita. Por la hermana Celestina que pidieron unos hermanos, si no me equivoco, ¿verdad? Pedir por también por ella, por la esposa de nuestro hermano Esaú, Rosa López Gómez. ¿Por quién? ¿Cómo se llama? Su hermano carnal. Por Benito Hernández, ¿ok? Nuestro hermano se acerca aquí para pedir que oremos por su hermano que ya tiene años enfermo, Benito Hernández. Gracias, hermano. Vamos a orar. Oren por mi mamá, ella se llama Petra Villa Gallegos. También está enferma. Y no nos olvidemos aquí de los enfermos. Recuerden que Jesús llevó nuestras enfermedades. Amén. Y antes de seguir hablando del gran mensaje de la salvación, recordemos que los enfermos en su lecho de dolor, ¿cuánto necesitan una oración? Amén. Así que vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios. Hermano Marco, le gustaría hacer la oración, por favor. Vamos a orar por todos los enfermos que se mencionaron aquí, quizá por los que no se mencionaron, pero que si en su corazón está el deseo de buscar a Dios, si Dios así lo quiere que sean sanados, que sea para la honra y la gloria de Dios. Y voy a pedir al hermano Eliseo su paso también para que tengamos dos oraciones, hermano. Hermano, por favor, puede orar por hermana Lidia. La hermana Lidia, ella mandó saludos también, pero no pudo venir porque está malita. Vamos a tener dos oraciones, hermanos. Es bueno acordarnos de los que sufren. Nosotros estamos bien ahorita, pero ahorita hay momentos, en este momento hay hermanos nuestros, familiares nuestros, que están con dolor, con una vida que pronto esperamos cambie con la venida de Cristo. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas, por favor. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre eterno, Creador divino, alabado sea su nombre. Señor, por su palabra hemos leído, hemos, Señor, sabido de que, Señor, en este día especial, usted sanó muchos enfermos, Señor. Padre eterno, usted un día nos hizo, Señor. Usted conoce nuestro cuerpo, conoce nuestras debilidades. Conoce también, Señor, nuestras enfermedades. Bendito Dios de los cielos. Hoy su pueblo de rodillas, Señor, le está clamando, Señor, por su bendita voluntad que sea hecha, Señor, en todos los enfermos de su pueblo. Amén. Bendito Dios, porque su voluntad es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Dios de los cielos, por eso rogamos que en sus manos, Señor, estos cuerpos, si usted así lo permite, porque su voluntad y su misericordia son para siempre, Señor, usted restaure lo que tenga que restaurar. Pero hemos dicho, Señor, y repetimos, sea su voluntad hecha en cada enfermo. Gracias, Padre eterno, en su Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Querido Padre celestial que moras en el cielo, santificado y alabado sea tu buen nombre, Señor. En estos momentos, querido Padre, por esta noche de tu día de sábado, caemos de rodillas. En especial, Señor, rogando las peticiones por cada uno de tus hijos que en esta hora necesitan de ti, Señor. Sus cuerpos están en una necesidad, en esa palabra, Señor, que se llama enfermedad. Oh Padre bendito, te rogamos que usted pueda socorrerlos, querido Padre, donde quiera que puedan estar. Se dieron muchos nombres rogando que todos ellos, Señor, puedan recibir tu bendición en esta noche, querido Padre. Que donde quiera que puedan estar tus hijos, y realmente los que son de tu pueblo, los que no son de tu pueblo, también, Señor, puedan sentir tu mano poderosa, Señor, en cada uno de sus cuerpos, para que pronto pueda haber alivio, Señor, y sus fuerzas se puedan volver a restablecer, querido Padre. Señor, confiamos en usted, los colocamos en tus manos creyendo, Padre, que usted pronto los ha de restaurar. Y cuánto te maravillaste cuando viniste a esta tierra, Señor Jesús, en curar, en sanar, Señor, las almas también espirituales, y así, Señor, dar salud a muchos cuerpos, querido Padre. Ahora te rogamos que lo puedas hacer así, Señor. Tal vez nuestros labios son impuros, pero creemos, Señor, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestras oraciones pueden ser contestadas, querido Padre. Señor, en estos momentos, pues, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque se lo agradecemos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. No nos olvidemos de este sábado, en nuestras oraciones, pedir por los que sufren. Mandamos un saludo a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Les mandamos un saludo. Amén. Amén. Hermano, ahí enfóqueles, por favor. Vea que desde Chiapas. Saluden, hermano. Un saludo. Amén. Amén, hermano, saluden. Feliz sábado de nuestros hermanos acá. Acá en Motocintla, ¿verdad? Y hoy llegaron más hermanos, mañana llegarán más hermanos aún, ¿verdad? Pero la obra de Dios, la obra del mensaje de los tres ángeles sigue adelante. Gloria sea su santo y bendito nombre. Amén. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado estudiando todo este fin de ¿qué? De semana. Amén. Todo este fin de semana hemos estado estudiando el tema de la justificación por la fe. Y el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas se nos advierte de que los enemigos del Evangelio iban a meterse a las iglesias en Galacia, en Roma, en diferentes lugares, obviamente el libro de Romanos, y que iban a presentar un Evangelio ¿qué? Falso. Innata esa voluntad en armonía a la ley de Dios, se pierde. Entonces Cristo viene para poner tu voluntad en armonía con la voluntad de Dios, que es la santa ley de Dios. Amén. Amén. La única manera para que nuestra voluntad se ponga en armonía con la voluntad de Dios, con los 10 mandamientos, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Es la única manera. Entonces tenemos aquí que aquí tenemos la H del hombre, ¿verdad? El hombre. Y acá tenemos otra vez la vida eterna que Dios nos promete. ¿Sí? Y hoy estudiábamos que el mensaje del primer ángel que predica el evangelio eterno es un mensaje que nos lleva otra vez a tener la esperanza en Cristo de volver a tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, entre el hombre y la promesa de la vida eterna, solamente hay un enlace, un puente que nos puede unir. ¿Quién es ese puente? Es Cristo. ¿Pero qué Cristo? El Cristo que obedeció en esta tierra perfectamente ¿qué? La ley de Dios. Ponemos la palabra Jesús. Jesús, su vida ¿qué? Vida de obediencia. Obediencia. Ya me pasé hasta acá. Jesús, su vida de obediencia, ¿Su vida qué? Perfecta. Perfecta. Aquí estás tú y aquí está la promesa. ¿Cómo alcanzo la promesa? ¿Teniendo qué? Fe. ¿Fe en quién? En la vida perfecta de Cristo, que Él me la puede poner a mí. ¿Amén? Amén. O que si yo tengo fe, a veces no me salen las líneas bien. Si tengo fe en Cristo, Él promete darme de regreso, ¿qué? Su obediencia. ¿Amén? Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 5, verso 19, es lo que dice la Escritura. ¿Verdad? Es lo que dice la Escritura, Romanos 5, 19. Vamos a la Escritura. Dice así: porque así como por la desobediencia de ¿cuántos? De un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Qué dice? Los muchos fueron ¿qué? Constituidos ¿qué? Pecadores, es decir, naturaleza humana caída. Ahora miren qué dice ahí, qué bonito. Esa es nuestra esperanza. Amén. Así también. A ver, dice, por la desobediencia. ¿Quién es? Adán. Adán, desobediente. Desobediente. Desobediencia. Por la desobediencia de uno, nosotros nacimos con naturaleza humana pecaminosa. Y con las consecuencias de la desobediencia, que son el dolor y la muerte. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Pero miren qué bonito, ¿cuál es nuestra esperanza? Aquí está en la Biblia. Así también. ¿Qué dice? Por la obediencia de uno. ¿Por la obediencia de quién? ¿Mía? De Cristo. ¿Del predicador? No. ¿Del pastor de la asociación? Fíjate, ¿dónde está tu esperanza? ¿Por la obediencia tuya de 20 años de ser adventista? Sí. Es que yo soy anciano, 50 años, me dijo una vez otro anciano, me dijo, a mí no me sacas de aquí, me sacas solamente muerto. Yo no vengo a sacarlo de la organización, pero si usted, o de la corporación, pero si usted sigue poniendo su esperanza de salvación, ¿en dónde? En las bancas. Pues, obviamente, de aquí, solamente, como dice usted, lo van a sacar muerto, porque las bancas no salvan. La Escritura dice, por la obediencia, ¿amén? Amén. ¿De quién? De uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Por la obediencia de uno. Ahora, esta obediencia, Jesús la aprendió, ¿amén? Amén. Jesús aprendió a obedecer. Él no venía en una cápsula, encapsulado, valga la redundancia, y decir, bueno, ya estoy aquí, vengo como Adán antes de la caída, y estoy listo para obedecer, porque así nací automáticamente listo para obedecer. Esa es la doctrina de la AR, hermanos. Cuando Cristo vino a esta tierra, estuvimos estudiando esta semana que su mente se desarrolló como la de un niño, amén. Aprendió a distinguir el bien y el mal. Su carácter se desarrolló. Amén. ¿Sí? Y en ese carácter él aprendió obediencia. Vamos a lo que dice la Escritura, Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Esto es el verdadero evangelio, hermanos. Hebreos capítulo 5, verso 8. Miren qué precioso, dice la Escritura. Dice, y aunque era ¿qué? Hijo. Aunque era hijo. Hijo de Dios significa que es divino. Amén. Hijo del hombre significa que trae en sí la naturaleza humana caída del hombre. aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice allí? Aprendió la obediencia. ¿Aprendió qué? La obediencia. La obediencia. A ver. Adán desobedeció. Pero yo necesito, para obtener la vida eterna y volver a vivir una vida de santidad, necesito obediencia. Pero yo no puedo obedecer por mí mismo. Es lo que dice la Escritura. Hemos leído Romanos 8:7. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco puede. Hasta 1888, la mayoría de la iglesia adventista estaba pensando que el hombre carnal podía obedecer la ley de Dios. Y dice la hermana White, tienen la idea de que ellos se pueden encaramar por sus propios esfuerzos y llegar al cielo. No, hermanos. Y vino este gran mensaje y dice, no es por tu obediencia, porque tú no puedes en tu carnalidad obedecer. Pero sí puedes obedecer si alguien vive en ti que obedeció a la ley de Dios antes. Amén. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo aprendió a obedecer. Amén. ¿No es lo que dice la Escritura? Sí. Entonces, Romanos 5:19 dice, por la obediencia de ¿cuántos? De uno. ¿Qué dice la Escritura? Los muchos fueron ¿qué? ¿Hechos? Constituidos justos. ¿Constituidos qué? Justos. ¿Y qué significa justo? Lo estudiamos. ¿Verdad? Y haréis justicia cuando cuidéis de poner por obra todos ¿qué? Mis mandamientos. Así que dice, por la obediencia de uno, ahora dice, los muchos, es decir, los que creen en Jesús, obviamente, son constituidos ¿qué? Justos. ¿Qué quiere decir justos? Ah, muy bien. Son constituidos obedientes, obviamente, a los 10 mandamientos. Y obviamente cuando Cristo, con la fe en Cristo, fe en su obediencia, abro mi corazón, cedo mis planes, cedo mis pensamientos, y digo como Pablo, es que ya no vivo yo, ahora el que obedeció la ley de Dios vive en mí. Amén. Amén. Entonces, si abro mi corazón y cedo a él, la Biblia me dice, bueno, entonces, ya no vivo yo, sino Cristo obedece en mí, vive en mí. Amén. Amén. Y cuando Cristo vivió en la tierra, ¿obedeció o desobedeció la ley de Dios? Obedeció. Obedeció la ley de Dios. Así que la vida de Cristo de obediencia a la ley de Dios, ahora la tengo en mí. Amén. Amén. Por la fe. Amén. Por la fe. Ahora, y eso me constituye en justo. Hermanos, muy pronto se dará la sentencia en el cielo. ¿Qué dice? El que es justo, que siga siendo ¿qué? Justo. Pero ¿cómo se es justo? Cuando me cedo a la obediencia de Cristo en mi vida. Amén. Amén. Señor, miren, el falso evangelio de Bullón, por ejemplo, él dice, no, mira, habla con Jesús y cuéntale que viste la telenovela y el partido de fútbol. Eso. Y los pobres ignorantes del evangelio, porque todos Dios nos ha dado una ¿qué? Una inteligencia. Todos Dios nos ha dado la posibilidad de estudiar, de entender la Biblia. Pero hay mucha gente que tiene comezón ¿de qué? De oír. Y le encantan las historietas espirituales, mas no la palabra del Señor. Entonces dice este personaje, dice, cuéntale a Jesús la telenovela. Dile que viste la telenovela, dile que fulana de tal, que lloraste, que no sé qué tanta cosa. A ver, un cristiano que Cristo vive en él, ¿va a vivir Cristo en él para ver las telenovelas? No. ¿Se dan cuenta del falso evangelio? Ahora, nosotros podemos decir, ah, es el mismo evangelio de allá que el de la Biblia, y vamos a unirnos y somos hermanitos ecuménicos con ello. No. Ahora, tú tienes la libertad, si te gustan las telenovelas, el Jesús de las telenovelas, que sea tu salvador. Hermano, cuando Cristo vive en nosotros, no le vamos a contar, ni Él nos va a hacer vivir las cosas mundanas, ¿o sí? No. Él va a vivir en nosotros, ya no vivo yo, sino Él vive en mí, sino Cristo vive en mí, pero el Cristo que vive en mí, decían los pioneros adventistas, es el mismo Cristo que hace 2000 años atrás, hace 1800, decían ellos, estaban en los 1800, es el mismo Cristo que fue tentado en todo, pero en su tentación, en esa tentación no cayó, obedeció la ley de Dios, ese mismo Cristo vive en mí. Amén. Hermano, qué bendición es este mensaje. Gloria a Dios. Me decía un joven, hermano, el tema de la justicia, es decir, la obediencia de Cristo por la fe que la obtengo y la puedo vivir, ¿sabe qué me ha cambiado mi vida? Amén. Dice, me doy cuenta que todo lo que yo presumía que era, que tenía, que poseía, todo el conocimiento, todas mis capacidades profesionales, la perfecta obediencia de Cristo pisotea todo mi yo, todo el ego. Dice, quiero decirle que soy nueva criatura en Cristo. Amén. Antes era adventista del séptimo día, solo es, solo con ritos externos, ceremonias externas, pero no había entendido cómo me puedo salvar en Cristo Jesús. Dice, ore por mí, porque si el Señor me llama a predicar este mensaje a donde quiera que me llame, voy a ir a predicar. Hermanos, cuando entendemos estas grandes noticias de salvación, que el Cristo de hace 2000 años está vivo en el santuario celestial y por el Espíritu Santo pone su obediencia en mí, pone su justicia ¿en dónde? En mí. ¿Y cómo la pone? ¿Cómo me gusta? Ahí Romanos 5:17 también. Miren, Romanos 5:17. Vamos a la escritura. Romanos 5:17. Dice la escritura. Pues si por la transgresión de uno solo vino, de uno solo reinó, ¿qué? La muerte. Es decir, se nos quitó la vida eterna. Por la transgresión de uno solo, ¿quién? Adán. Verso 17. Mucho más reinará en vida. Esa es la promesa, amén. Amén. Hoy tú le dices a un cristiano, Cristo Jesús te ofrece vida eterna. Ah, sí, ¿y? Porque estamos tan acostumbrados a ver muerte, dolor, asesinatos, violaciones. Todo lo que nos está ofreciendo Satanás en los periódicos. Que cuando hay un respiro espiritual, si podríamos llamarlo así, de vida eterna en Cristo Jesús, de volver a creer en la promesa de que un día acabará la muerte, el dolor, el sufrimiento, el diablo será destruido, amén, por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso en el cielo, hermanos, hay gozo y alegría, amén. Gloria a Dios. Si viéramos por los ojos de la fe, más a la escritura, como el cielo está tan interesado, los ángeles están tan interesados en que este conflicto se desarrolle y obviamente acabe y que seamos salvos. Amén. Ellos están tienen más anhelo que nosotros. Ellos no entienden cómo, siendo esclavos de Satanás, ahora podemos ser súbditos del reino de Dios, pero solamente lo ven, pero no lo comprenden, no lo entienden. Y el diablo ha venido acá a ponernos un falso evangelio. Y dice la escritura, por el pecado de uno reinó la muerte, qué triste, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a volver a vivir? Aquí lo dice, los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia. ¿Qué es gracia? Es todo esto que tenemos aquí. Un regalo de Dios. Gracia, lo pongo aquí, disculpen ustedes mis letras, porque escribo así de chueco, porque a veces estaba, cuando estaba estudiando a la misma vez inglés, estaba estudiando hebreo, estaba estudiando griego, y decía, bueno, ¿cómo le escribo ya? Pues ahí le metía todos los caracteres que solo un servidor entendía, y como resultado salieron estas letras chuecas. ¿Cómo? ¿Pongo las mayúsculas dónde? Donde no van, dicen. Ah, pues deben ir adelante, o estoy mal. Gracias, gracias. Espero un día que hablemos el lenguaje del cielo, hermanos. Yo anhelo como cuando voy a visitar a los hermanos allá, hermano Kalimba. Yo quisiera hablar tu lenguaje cuando estoy allá. ¿Cuál es el que hablas? Sental. Y con otros hermanos quisiera hablar el soque y con otros hermanos. Pero algún día se eliminarán las barreras. Esa es la promesa. Amén. Pero lo bonito de la promesa en esta tierra es que Dios, a través de su Espíritu Santo, puede hacer que, aunque alguien esté hablando un idioma y otro, ¿verdad? Aunque alguien esté predicando un idioma, ¿verdad? En un idioma, pero el Espíritu Santo puede hacer que tú, aunque sepas otro, lo entiendas. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Algún día en la eternidad se acabarán todos los idiomas. Todo será nuevo. La promesa está viva en nuestro corazón, hermanos. Amén. Venimos de cerca y de lejos, todos hemos dejado a alguien o a algo, y todos tenemos cosas pendientes para ir a hacer, pero algún día la eternidad volverá a empezar para nosotros. Amén. Ya falta muy poco, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a las señales de los tiempos en las profecías. Muy pronto, cantaban los pioneros, pronto vendrá Cristo, muy pronto vendrá. Amén. Es la esperanza que nos mueve a estar aquí, ¿o no? Claro. Es la promesa que nos mueve a estar aquí. Eso se llama gracia. ¿Gracia qué es gracia? Gracia implica que alguien vino, se hizo de mi naturaleza, vivió una vida de obediencia, me la regala por la fe en su vida que yo tengo. Y por eso la Biblia dice, por gracia sois ¿qué? Salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Estaba con un pentecostal y me empieza a decir, es que el sábado que no sé qué tanto, que para allá y para acá, somos salvos por gracia. ¿Dónde está en la Biblia? Es que por gracia sois salvos. Sí, pero ¿dónde está en la Biblia? Luego léete el siguiente verso, porque nada más estás diciendo la mitad. Hermanos, hay que entender estos grandes mensajes de la Biblia y del Espíritu profecía, sobre todo este gran tema de la justificación por la fe. Amén. Amén. Por eso este tema llegó y Pablo se los predicó a los gálatas, a los romanos, andaba predicando este tema porque este es el Evangelio. Amén. Amén. Ahora que tengo defectos de carácter, le pongo aquí defectos y errores y qué más. Y problemas en familia, problemas en la familia, ¿qué debo de hacer? Bueno, el típico humanista dice, vete, hay un retiro en el AR de familias. ¿Y quién está en ese retiro del AR? Es que trajeron a un super psicólogo, un psicologazo. ¿Y cuánto te cuesta? 6,000 pesos en el Hotel Barceló. Cancún, Acapulco, Mazatlán. Y ese hermano con problemas, con el yo, con su carácter, con su esposita, con su esposo, con su hija, va a buscar a otro mísero, pobre hombre para darle solución a lo que el hombre no puede darle solución. Pero ¿saben qué hacen estos payasos del Evangelio? Así les podemos llamar. Porque entretienen a la gente. Les dan técnicas humanas. haz esto, haz lo otro, haz aquello, es esto, es lo otro. Y con la técnica humana viene la esposa y el esposo y empieza a aplicarlo. Y a veces funciona, porque la mayoría de esas son técnicas de hipnotismo. Y se confunden esas técnicas humanistas para tratar los problemas de la familia, se confunden con el poder del Espíritu Santo. Pero prueba que no vienen de Dios, es que no cambian el corazón. No cambian el corazón. Siguen los mismos problemas en las familias. La única solución, hermanos, para nuestros defectos de carácter y nuestros problemas es aceptar que somos orgullosos y como familia caer de rodillas a Dios y decirle: Señor, mi esposo necesita tu obediencia. Yo, su esposa, necesito tu obediencia. Nosotros, tus hijos, sus hijas, necesitamos que Cristo viva en nosotros. ¿Cuánto dinero se gasta cuando el hombre trata de cambiar al hombre? Libros de psicología, de autohipnotismo el día de hoy. Y de eso está llena la corporación. ¿Por qué salimos de ahí? Porque comprobamos que el hombre no puede cambiar al hombre. Y no te fijes, hermano, en el predicador, en el hermano de tu grupo, en la hermana de tu grupo. Entiende, por favor, el Evangelio. Somos contemplados por ver, por pedir, por someternos a Cristo Jesús. Somos cambiados, perdón, por contemplar, por mirar, por observar a mi Salvador. Pero si tú quitas al Jesús de perfecta obediencia a la ley de Dios y te empiezas a ver al hermano, a la hermana, tienes un falso evangelio, hermano. Es como los judaizantes que empezaban a ver, dejaron de ver a Jesús, el obediente a la ley de Dios, y se enfocaron en qué. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser qué. Salvos. Oh, que sustituyeron este perfecto evangelio por el rito de qué. De la circuncisión. De la circuncisión. ¿Y qué tan fácil podemos caer en el falso evangelio? Sustituir nuestro perfecto sacrificio, nuestro perfecto ejemplo, nuestro perfecto redentor e intercesor, Salvador, Señor Jesucristo, sustituirlo por ver al hombre. Es que el hermano estaba en este movimiento. ¿Dónde está? En el mundo. ¿Pero por qué? Porque tal hermano le hizo esto, le falló, le hizo aquello y se fue. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si no os circuncidáis, y se empezó a hacer esa prédica por todos lados, no puede ser salvo. Cuando Pablo, teniendo esto en mente, dice: ¿qué pasó? Y les dice Gálatas capítulo 3, volvamos a Gálatas capítulo 3, dice: oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Insensatos. Insensatos. Y me encanta lo que dice allí, más adelante. Dice: ¿quién os qué? A ver, ¿qué dice la escritura? ¿Qué es fascinar? ¿Cómo hipnotizar? ¡Ay, mira! Trae unos zapatos bien brillosos. Creo que trae la verdad. La gente queda fascinado por lo que ve, no por una verdad bíblica que oye. Entonces, llegaron estos hermanos y le dijeron: sí, creemos en Cristo, Pero para que sean salvos deben circuncidarse. Hermanos, estaba platicando este tema y ahí había unas hermanas que trabajan en la medicina. Son enfermeras. Me dice, qué doloroso fue eso. Dice, porque había de ver cuando llegan los hombres a circuncidarse al hospital. ¡Gritan! ¡Pero gritan! Y ahora decirle a un gentil que para ser salvo tiene que gritar. En la circuncisión, ¿ustedes creen que iban a aceptar a Jesús? Para aceptar a Jesús y vivir la vida de obediencia a Jesús, tenían que ser circuncidados. Y es una operación dolorosa. Entonces, mejor huyo al dolor y no acepto a Jesús. Porque no nomás es decir, tienes que circuncidarte. Porque varios que, ok, acepto a Jesús, pero me tengo que circuncidar. No, pero yo no quiero pasar por esa situación, decían los gentiles. Era un tremendo obstáculo. Hermanos, la circuncisión, recuerden lo que vimos. ¿Puedo borrar aquí esto? Sí. ¿Sí? Ah, pero me faltó leer Romanos 5:17. Porque Romanos 5:17, por el cual recibimos el don de la vida, y también dice, ¿el don de qué? Al final. El don de la justicia. Amén. ¿El don de qué dice? De la justicia. De la justicia. La justicia, es decir, la obediencia, la O de obediencia, es un qué. Es un, lo pongo aquí grande, es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Es un regalo. Amén. La obediencia de Cristo para mí a la ley de Dios es un regalo. La obediencia a la ley de Dios es un regalo. ¿No les gustó ese regalo? Gloria a Dios. ¿O queremos hacer algo nosotros para ir al cielo? ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo? Si me habían enseñado que yo tengo que guardar los mandamientos. El evangelio es que si tienes fe en Cristo, Él guarda los mandamientos en ti y te lo regala. Es obediencia. Oiga, pero el requisito para ir al cielo es guardar la ley de Dios. Sí, y es un regalo. Y te lo puede dar continuamente cada vez que tú lo pides. Amén. De tal manera que cuando Cristo venga, se cumplan las palabras de Juan 14, 1 al 3. Vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré, ¿cómo dice? A mí mismo. ¿Cómo que se va a tomar a sí mismo? Porque se va a ver Él reflejado en ti. Dice, aquí está. Este está sellado, él tiene mi sello, él tiene mi justicia, él tiene mi ley, él tiene mi sábado. Amén. Gloria a Dios. Y jamás confió en él mismo para salvarse, sino puso totalmente su fe en mí, va a decir el maestro. Amén. Venid, bendito de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oye, Señor, pero en tu nombre, ¿qué dice? Echamos fuera demonios. Echamos, hicimos, trabajamos, predicamos, sí. Pero usaron mi nombre, pero no quisieron ser obedientes. Y esa obediencia no me la pidieron, porque ustedes andaban predicando que la ley fue clavada en la cruz. Que hay una visita pentecostal aquí. O andaban predicando como esos adventistas de la organización. Dicen que no se puede guardar la ley de Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Amén. Apartaos de mí, váyanse, su teología, su doctrina de justificación por la fe estuvo mal. ¿Y qué les va a decir? Malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Oiga, pero esa palabra la vimos en Gálatas. Si alguno viene predicando otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Ah, ahí está. El algún día se acabará esta oportunidad. El don de la justicia, cuando se acabe la gracia. Y estamos muy pronto a que esto suceda. Y en 1888 los adventistas dijeron, entonces no debemos nosotros hacer una parte para después cambiar yo mismo, para después decirle a Dios, ya cambié, entonces ahora sí vive tu vida, vive en mí. Y Wagoner decía, si usted piensa así es un perfecto católico. Y si usted está hablando contra la bestia, contra Roma, pues es lo que enseña Roma. Haga su caminata la guadalupana, póngase un nopal. Suba a hacer una bicicleta, digo, porque donde vivo por ahí pasan, a México Querétaro, pasan un montón de qué. De guadalupanos. De guadalupanos y que la Virgen de los lagos y que del chocolate, no sé qué tantas vírgenes hay. Y la gente siempre va haciendo algo para que cuando lleguen ahí a donde está su ídolo, su ídolo les diga. Ya hiciste algo bueno por ti mismo, ahora sí, vente, te voy a hacer tu milagrito. Y quieran o no, de alguna manera eso está en el adventismo. Señor, te voy a comprar, voy a hacer algo bueno, voy a comprar un árbol que dé fruto, el fondo de inversión, todo eso. Ya hice algo bueno, ahora sí, acéptame. Y los pioneros adventistas decían, si hay un adventista que piensa así, tiene la misma esencia del catolicismo romano. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su corazón. Todo lo que tiene que hacer es ceder su voluntad y su dominio propio a la perfecta obediencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, la mayoría de los líderes adventistas en ese tiempo, 1888, dijeron, ese mensaje no. Los pastores, no, ¿cómo vamos a creer eso? No, eso no. La sierva del Señor dice, bueno, denle una oportunidad al pueblo, a lo mejor el pueblo sí entiende esta gran luz. Amén. ¿Puedo borrar aquí? ¿Me ayuda, hermano, a borrar, por favor? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sustituyeron todo el evangelio por una marca en la carne. Qué fácil sería entonces salvarse. Qué fácil. Me circuncido, te circuncidas, todos los varones se circuncidan. Y ya estamos en el cielo. En otras palabras, la circuncisión evoca lo que el hombre puede hacer por sí mismo, entre comillas, para ganarse el favor de Dios y salvarse. Entonces, hagamos un repaso. Primero vino ¿qué? La promesa. ¿Verdad que sí? Uh-huh. De eso hablamos ya. Después de la promesa, ¿qué vino? ¿Te acuerdas? El pacto. ¿Qué es el pacto? Bueno, Abraham dudó, Señor, ¿y cómo voy a heredar la tierra? Bueno, pues pártete unos animales, yo voy a pasar en medio y con sangre te voy a decir que tú vas a heredar ¿qué? La tierra. ¿El pacto sirve para recordar qué? La promesa. La promesa. Pero se desesperó la esposa de Abraham, Sarai, y dijo, ándale, como no nace el niño, métete con esta mujer egipcia, Y ponte a transgredir la ley de Dios para que se cumpla la promesa. Y Abraham, obediente, no a la ley de Dios, sino a su esposa, dijo, bueno, pues, mi esposa me lo está diciendo. Y nació un niño llamado ¿qué? Ismael. Llamado Ismael. Y Dios le dijo, echa a este niño y a su mamá, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y han leído por qué la hermana Guay dice que Dios dijo eso? Dice porque el matrimonio es tan santo que Dios no iba a permitir que, da a entender eso pues, que se viera el matrimonio manchado al vivir ya esta mujer allí junto con Sarai. ¿No? Llévatela para allá. Oiga, y hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay situaciones ahora mismo donde dicen, bueno, es que yo estaba en el mundo y allá me encontré con una mujer que no es mi esposa, tuve un niño y ahora tengo una responsabilidad. Y es cierto, tiene una responsabilidad, tiene que alimentar a ese niño. Pero muchos aprovechan esa responsabilidad para seguir pecando con esa persona. Dios le dijo, mira, esa persona, esa tercera persona en tu matrimonio, échala, ¿para dónde? Fuera. Al desierto. Oye, Señor, pero... Y se le apareció Jehová. Y le dijo, yo soy el Shaddai. Amén. Gloria a Dios. Agar. ¿Y qué es eso? O sea, yo voy a amamantar a tu hijo. No te preocupes por eso. Pero tú no puedes estar molestando un matrimonio, el matrimonio de la promesa. No lo puedes. Hermano, el tema de la familia y la justificación por la fe va tan unido. Familia que entiende este tema, individuo que entiende este tema, persona que entiende este tema, sus cargas por fe se las dará aquel que es su justicia. Y vivió fue. Entonces dudó del pacto. Y como castigo de dudar del pacto, como castigo y señal, Dios le dijo, mira, pues ahora te vas a qué. A circuncidar. Es decir, va a haber una señal de circunferencia en tu carne, en la parte del hombre, que cuando tú estés, o el hombre, ¿verdad?, esté a punto de volver a querer meterse con una egipcia, fenicia, faraónica, lo que sea, es que agradó a mis ojos una samsónica. De Sansón, pues. A ver, ¿Sansón estaba circuncidado, sí o no? Sí. Sí, porque era una ley. La circuncisión hizo que Sansón no tuviera el deseo de Dalila. ¿Hizo la circuncisión eso? No. Pero los judíos estaban poniendo en la circuncisión el elemento para que tú dejaras de pecar. ¿Y qué dijo Sansón? ¿Esta agradó a quién? A mis ojos. La circuncisión no tenía poder para que el hombre guardara la ley, ¿entendemos? Y no tenía poder para salvar. Era una señal que Dios le dio para recordarle al hombre que ahora sí no debía meterse con mujeres de otros países, sino que en su simiente, es decir, en su linaje, solo estando el hombre casado con una mujer de la promesa, de allí iban a ser ¿quién? El Mesías. ¿Amén? Amén. Hay un ejemplo que siempre doy de acuerdo a la Biblia, porque la circuncisión para el judío era algo tremendo, era su señal de identidad. Y Pablo dice, pero todo esto es basura, porque ya entendí el evangelio. Miren, un ejemplo, vamos a Génesis 45. Y después vamos a ver Génesis 4. Ahí búsquenlo con su dedo. Génesis 45 primero. La historia. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Haced salir de mi presencia a todos. ¿A quién sacó? A todos los servidores. Y no quedó nadie con él. ¿Qué dice allí? ¿Al darse qué? A conocer. ¿Al darse qué? A conocer. Esta palabra, esta es una Y. Esta es la palabra Yadá, que se usa en el griego, en el hebreo. Es la misma que se usa en Génesis 4. A ver qué dice Génesis 4:1. ¿Qué dice la escritura? Y conoció a Adán. ¿Y conoció quién a quién? Adán a su mujer. A ver, ¿Adán o Eva? ¿Adán o Adán a Eva? Los dos se conocieron. ¿Conoció a Adán a quién? A su mujer Eva. Es la misma palabra. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Qué significa que conoció a Adán a Eva? Y tuvieron un hijo. Es la palabra bíblica para intimidad. ¿Me explico? Entonces, José dice, volvemos al 45 de Génesis. Estamos hablando de la circuncisión. Dice José, ya no podía contenerse, dice, y nadie quedó con él allí al darse a conocer a sus hermanos. A ver, ¿cómo? A ver, ¿los hermanos conocían a José? ¿Se daban cuenta que él era el faraón? ¿Y cómo es que lo conocieron? Sálganse todos, déjenme solo con mis hermanos. Exactamente. José, dice la escritura, que les se dio a conocer, les enseñó su circuncisión a ellos y les dijo, soy José, soy su hermano. Es que para los judíos la circuncisión era algo de identificación tan íntima como judío, que los podía dar a conocer como hermano del otro. Y dice ahí que Josué se dio a conocer. José, gracias. José dice, vean, soy yo, estoy circuncidado. Soy su hermano. Es lo que dice la escritura. Por eso hablarle a un judío en contra de la circuncisión era algo que no iba con su cabeza. Ay, y allí les empezó su memoria a recordarse. Oye, pero este es el faraón de Egipto. El gobernador de Egipto. Nuestro hermano, ya comprobamos que es nuestro hermano. Dice que José se dio a conocer. Dice, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, ¿a quiénes? A sus hermanos. A sus hermanos. ¿Cuál era la única manera de que sus hermanos lo reconocieran? Mostrar su circuncisión. Y sigue diciendo la escritura, entonces, es decir, una vez que lo reconocieron como su hermano, por medio de la marca en su sangre, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también. Obviamente, solo era una señal de identificación, pero no era de qué. De salvación. Pero algo semejante ocurrirá cuando los redimidos estén en el cielo. ¿Cómo se identificará a Cristo en el cielo? Entre otras cosas. ¿Qué dice incluso el himno? ¿Cómo dice el himno? Por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Amén. Yo soy su hermano. Y no esperemos ese momento. Aunque lo anhelamos, amén. Amén. Pero hoy Cristo, ahora, Cristo fue circuncidado, claro que sí, ¿sí o no? Sí. Pero para que entendamos que la circuncisión no nos salva, la escritura dice, y le preguntarán, ¿y estas heridas? Y él os dirá, con ellas fui herido en la casa. ¿De quién? De mis hermanos. Amén. Qué precioso es el Evangelio. Y aunque Cristo estaba circuncidado al octavo día, él no hace de la circuncisión una identificación, porque en ese caso nada más sería el salvador de quién, de los judíos. Pero le preguntarán, ¿y tus heridas? Dice, fue en su casa, en la casa de ustedes, mis hermanos. Y con eso nos quedamos callados, porque aquí vino a su casa de sus hermanos. Y es cierto, por nuestras heridas, por nuestros pecados, Él lleva las marcas por toda la eternidad. Amén. Y nos dice en esta noche, como nuestro Salvador nos dice, yo soy, no José, yo soy Jesús. Amén. Amén. Los gnósticos, personas después en el siglo primero, decían, no, si Jesús no vino en carne, es un espíritu que por ahí caminaba y dejaba huellas, ¿en dónde? En la arena, pero en realidad no vino en carne. Por eso la Biblia dice, todo aquel que niegue que Jesús vino en carne, no es de Dios y tiene el espíritu de quién? Del anticristo. Del anticristo, porque la humanidad de Cristo es tan esencial para que Él nos llame hermanos. Amén. Amén. Oye, ¿por qué te clavaron en la cruz? Porque obedecí la ley de Dios por ti. ¿No dice así el himno? Sí. Por ti la ley toda cumplí. Por ti la amarga y el bebí. ¿Saben por qué me gusta meter los himnos? Porque de todos estos himnos, me acuerdo de niño que se cantaban. Ahora ya nada más, Cristo vino del cielo a la tierra, se fue a la tumba y se fue al cielo. Cantos ecuménicos. Pero los cantos de antes nos hacían pensar en nuestra doctrina. Y de niño me acuerdo, y hermanos, por favor, pónganle los himnos a los niños en sus casas. Allí va el Evangelio. Pero no himnos ecuménicos. Mañana tendremos, por cierto, un tema... la justificación por fe y la música. ¿Amén? Amén. Porque tú le pides a Dios obediencia, pero si todavía estás luchando con, no sé, los bukis, los temerarios, los hip-hops, los del norte y los del sur, y los tigres y no sé, los panchos y todas esas cosas. Hermanos, repitamos el Evangelio en los cantos. Amén. Que su hogar se llene de ese ambiente celestial a través de música que nos esté conectando continuamente con el poder del Evangelio. Amén. El Evangelio es un poder vivo. Que si lo aceptamos a cada momento, Dios pone su carácter en nosotros, hasta que nos dice, vámonos, ya no perteneces a este mundo. Vámonos a casa. El sello de Dios, su perfecta obediencia a la ley de Dios, donde está el sello de la santa ley de Dios, el Santo Sacramento. Por ti la ley toda sufrí. No, ¿cómo dice el himno? Por ti la ley toda cumplí. Por ti la ley toda cumplí. Esa es la doctrina de antes. Por ti la amarga yer bebí. ¿Y qué más dice? Sígueme. Sígueme. No, dice otras cosas más. Por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme. Sígueme. Y luego me acuerdo de la respuesta. Sí, Mi Jesús, te seguiré. Y yo creo que con ese himno más adelante vamos a terminar. Amén. Sí, mi Jesús, te seguiré. Amén. Esta historia de la circuncisión de José nos muestra que él mostró su circuncisión, su intimidad a sus hermanos. Pero es simplemente una sombra de lo que Jesús hará con sus redimidos en el cielo, no con su circuncisión. Él mostrará sus heridas. Amén. Soy tu hermano, te salvé, bienvenido. Amén. Pablo también se metió a esto de las marcas en el cuerpo. Vamos a Gálatas, mira. Ya vimos el ejemplo de José y su simbolismo con Jesús. Vamos al libro de Gálatas, capítulo, creo que es el 5, ahorita lo vemos, los últimos capítulos. Dice, verso 13 del capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, verso 13. Gálatas, capítulo 4, verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo fue a predicarles este gran evangelio a los gálatas? ¿Cómo iba Pablo a predicar? Enfermo. ¿Con una enfermedad de quién? Del cuerpo. Dice, si ustedes, los del falso evangelio, andan presumiendo marcas en su cuerpo, la circuncisión, yo tengo una enfermedad en mi cuerpo. Exactamente, adelante lo dice, ¿verdad, hermano? Mire, dice el verso 14, y no me despreciaste ni me desechasteis por las pruebas que tenía, ¿dónde? En mi cuerpo. Ah, ustedes eran bien exigentes y ahora ya creyeron en la circuncisión. Pero recuerden que cuando los vine a visitar, yo venía enfermito de mi cuerpo. Y ustedes no me rechazaron por lo que traía en mi cuerpo. Dice, antes bien me recibieron como ¿quién? Como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está qué? Esa satisfacción que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos, ¿para qué? Para dármelos. ¿Qué enfermedad traía él? Estaba enfermo de los ojos. ¿Una enfermedad de qué? De sus ojos. El hermano dice aquí conjuntivitis, bueno, no dice, usaba lentes, no sé, pero dice que iba con una enfermedad en sus ojos. Y Pablo les habla a estos hermanos gálatas, a los necios, insensatos, y les dice, ustedes han creído en la circuncisión, pero yo tengo una enfermedad, ¿en qué? En la carne. En la carne, el famoso aguijón, ¿verdad? Uh-huh. Que si ustedes hubieran querido, me hubieran dado sus ojos, un trasplante de ojos me hubieran hecho. Traigo marcas en mis ojos, ¿por causa de qué? El evangelio. Dice, una enfermedad del cuerpo, por causa, dice, ¿sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio? 6.17, vamos, 6.17, otra vez, sí, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque, es más, leamos del 15 para entender esto, es más, desde el 13, es más, desde el 2, ya desde el 1, es que, lean Gálatas, capítulo 1 hasta el capítulo 6, todo Gálatas. Verso 12. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Estamos hablando de la circuncisión, del falso evangelio. Solamente para no padecer persecución, ¿a causa de qué? De la cruz de Cristo. Miren, miren, miren lo que le está diciendo. Mira, ustedes dicen que deben creer en Cristo, pero que además de creer en Cristo, deben circuncidarse. Pero, ¡qué tramposos! Porque ya si te circuncidas, los judíos no te van a ¿qué? A perseguir. No te van a perseguir. Dice, entonces ustedes quieren circuncidarse por miedo a la persecución. Y dice, y no quieren padecer ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. El falso evangelio dice, regístrate para que no padezcas persecución. ¿O no dicen así? Ya es hora de tener nuestra personalidad jurídica para que ya no padecer persecución. Hermanos, cuando entendemos el falso evangelio, todos los principios que emanan de la Biblia son para nuestro bien. Amén. Verso 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan ¿qué? Ahora entendamos, eso ya lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Miren, vamos a poner un ejemplo de Sansón, ya pusimos el ejemplo de Sansón. Pero vamos a poner el ejemplo de José. José estaba circuncidado también. Sí, dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es que vamos a entenderlo. A ver qué dice ahí. Gálatas 6:13. Gálatas 6:13. Sí. Es decir, José, vamos a poner a José y a Sansón. ¿Los dos estaban circuncidados? Sí. Sí. Pero miren lo que viene la tentación para José. ¿Está bien? Y José dice, ¿cómo podré hacer, qué dice? Este gran pecado. Este gran pecado cometer, este gran pecado, ¿contra quién? Dios. ¿Contra Dios? Él dice, la decisión está ¿en dónde? En mi voluntad. ¿Cómo podré cometer? Es mi voluntad. Pero hubiera dicho, ¿verdad? Mira, mujer, no me tientes porque tengo la circuncisión y soy inmune ¿a qué? Al pecado. Pero no lo hizo, porque él sabía que era una decisión, amén, obedecer a Dios y someterse a Dios. La circuncisión era una señal de que de su simiente iba a salir el Salvador, amén, y que iba a heredar la tierra. Pero no nos daba el poder para guardar la ley. Por eso dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan ¿qué? La ley. Romanos te lo dice de otra manera. Tú siendo judío, transgredes también ¿qué? La ley. Es decir, el falso evangelio decía, circuncídate y ya eres obediente y te vas al cielo. Pero falso. Sigue diciendo la escritura. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Cuántos circuncidados llevas en tu predicación? Llevo 15, llevo 20. Oh, ya, gloríate en eso. No. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, aquí Pablo habla algo tremendo. Pablo dice, ustedes piensan que por estar circuncidados, le pongo la circ de circuncisión, pero miren, entiendan que no es asunto de estar circuncidado en la carne, es asunto de estar ¿qué? De estar ¿qué? No es asunto de estar circuncidado en la carne, es asunto de estar crucificado con Cristo. Es lo que les está diciendo. Dice, me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo ¿a quién? Al mundo. Amén. Cuando me glorío en la cruz de Cristo, y lo dice después en Gálatas, antes en Gálatas 2:20. Amén. Con Cristo estoy crucificado. No dice con Cristo estoy en el pesebre. No, con Cristo estoy en el, en las bodas de Canaán. Lo pudo haber dicho. Pero le está diciendo, miren, ustedes se glorían en una pequeña parte del cuerpo donde tienen una señal. Yo estoy completamente crucificado con Cristo Jesús. Ustedes viven en la carne, en la circuncisión. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, Pablo no viene a presumir la circuncisión, sino su crucifixión que tiene con Cristo. Amén. Y las marcas de su enfermedad, miren, por eso nos fuimos para allá. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada. Oh, que tú le digas eso a un judío. Que tú le digas, mira, todo lo que has practicado finalmente, aunque era una señal de identidad para recordar la promesa, pero en realidad no te sirve de salvación. Es como tú le dices a una R. Mira, ¿de qué te sirve decir que naciste en 1844 y que tu abuelita fue la hija de Elena de Huay? Perdón, tu abuelito, el hijo de Elena de Huay. Eso no funciona. Acepta estar crucificado con Cristo, que viva su obediencia en ti. Eso funciona. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que dice ahí, una nueva ¿qué? Creación. Gloria a Dios. Verso 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, nadie me ande molestando con su falso evangelio. Hermano, qué bonito, qué bueno, qué tanto podemos aprender de Pablo. Ya, hasta aquí con su falso evangelio. Nadie me cause molestias con sus marcas. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice? Las marcas de quién. Del Señor Jesucristo, amén. Por eso se infiere, ¿verdad? No sé si alguien tenga un escrito, pero se infiere que esas marcas, bueno, eran sus ojos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿qué? Se le apareció. Dice, si ustedes están presumiendo una señal, que es la circuncisión, yo en mi cuerpo, en mis ojos, traigo las marcas de Cristo Jesús. Amén. No está diciendo que debemos golpearnos el cuerpo para salvarnos. No. O los estigmas. Ajá, como los estigmas católicos. Que aparecen. Ajá. Está diciendo de que por amor al Evangelio, y porque él desechó todo eso de la circuncisión, porque aprendió que la circuncisión no salva, sino el que salva es ¿quién? Es Cristo Jesús. Hermanos misioneros de sostén propio, qué precioso es seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Y de vivir esta verdad tan preciosa llamada obediencia por la fe en aquel que es mi hermano. Amén. Las cargas se quitan. Y uno hace esta obra por amor y con el deseo de algún día ver a nuestro hermano Cristo Jesús. Amén. Porque el que justifica, dice la Escritura, y los justificados de uno son. Amén. De uno son. Mañana continuaremos repasando la parte teológica. Pero quiero dedicar este estudio que estamos teniendo a reflexionar lo que equivale entender y predicar el verdadero evangelio, que es la obediencia a la ley de Dios por la fe en aquel que vivió perfectamente y murió perfectamente para darme esa obediencia a mí. Amén. Y repito esto porque la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. Amén. Recuerden que en la mañana estudiábamos cómo fue el fin de Pablo. Bueno, humanamente hablando, estaba predicando tremendamente y defendiendo el evangelio contra los falsos hermanos. Y llegó una reunión donde estaban los hermanos. ¿Para qué llegó a esa reunión? No, Dios sabe. Vamos a Hechos, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos en la mañana? Sí. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo porque él también tambaleó. Hechos, ¿se acuerdan dónde estaba? Sí. Vamos al libro de los Hechos, creo que es. Ahorita lo vemos. No. Ya vimos el concilio, ¿se acuerdan? Sí. Sí, allí se definió la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, se dijo que el hombre no puede hacer nada para salvarse, no a la circuncisión. Aquí lo traigo en la pantalla, un momento. Esto, nos falta estudiar varias cosas. Pero todo esto nos falta estudiar. Pero vamos al asunto de Pablo. Hechos, capítulo 21. Y vamos a estudiar. Estamos estudiando el Evangelio, pero ¿cómo lo vivieron los apóstoles? Y hermano, cuando esto se entiende, qué precioso es esto, mira, porque cuando entiendes esto, mañana vamos a estudiar más a fondo qué significa estar bajo maldición de la ley, para qué sirve la ley, varias cosas interesantes, ¿está bien? Pero hoy en este viernes lo queremos usar para consagrar nuestras vidas a Cristo Jesús. ¿No necesitamos eso, hermano? ¿No necesitamos que Él viva en mí? ¿No necesitamos crucificarnos con Cristo Jesús? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ah, viene a predicar este gran mensaje. Vino de predicar. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. A Jacobo. Y se hallaban reunidos ahí, ¿quiénes? Los dirigentes de las congregaciones de Sostén Propio. Los dirigentes, los ancianos. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Porque en el libro de los Hechos, ancianos es igual a pastores. Es que dicen, no, es que ustedes no creen en pastores. No creemos en los pastores ecuménicos de la organización. Los pastores que les dan, yo tengo un grado de licenciatura, de maestría, de doctorado. Hermano, Pablo dijo que eso es basura. Creemos en los pastores que dice la Biblia, los que cuidan a la grey, los que no son asalariados. Los que el don se los da el Espíritu Santo. Los que defienden la doctrina. Esos son los pastores de la grey del Señor. Me han acusado de que yo digo que ya no existen más pastores. Me estoy refiriendo a que en sostén propio, entre menos pastores tengamos de la L, a excepción que el Señor nos muestre que hay que recibir algunos. Porque los que han venido han querido ¿qué? Rapar a las ovejas. Enseñorearse de las ovejas. Y el Evangelio de Cristo dice, es libertad de la esclavitud del yugo del hombre. Amén. Así que Pablo llega, entró con nosotros a ver a Jacobo, Hechos 21:18, y se hallaban reunidos ahí todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Les dijo, miren, los gentiles se glorifican en la justicia de Cristo, se gozan. Cuando ellos oyeron, ¿quiénes ellos? Los ancianos. Fíjense nada más, ¿qué pasó? ¿Qué debieran haber hecho los ancianos? Bueno, sí se gozaron, pero miren lo que les dijeron. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. A ver, él les viene a predicar del evangelio que les predica a los gentiles, ¿verdad? Sí, hermano, tuve una campaña con los gentiles. ¿Y cómo lo reciben? Pues no nos interesan los gentiles, mira. Lo que nos interesa es que hay millares de judíos que han creído y todos son celosos de la ley. ¿Qué pasó? Le cambiaron el tema. Tú vienes con gozo de decir que le predicaste a los gentiles. Pero nosotros estamos preocupados porque hay muchos celosos de la ley. Y se les ha informado a los AR, ¿verdad que sí? ¿Sí? Son celosísimos de la ley, de sus manuales, de su manual. Es que ustedes no tienen manual de iglesia. Nosotros sí tenemos manual de iglesia. Es que ustedes están en desorden. Porque, hermano, nuestro manual es la Biblia. Amén. El Espíritu profecía. Gloria a Dios. Ese es nuestro manual. Sea cual fuere la situación que tengamos que enfrentar en los grupos de doctrina y otras cuestiones, usemos la Biblia y el Espíritu profecía, hermanos. Amén. Entonces, ellos se ponen, los hermanos que habían escuchado el Evangelio, se ponen a defender hasta cierto punto los sentimientos de los de la iglesia oficial judaica de ese tiempo. Y les dice, mira, se les ha informado a los hermanos de la R, lo estoy poniendo en palabras contemporáneas, en cuanto a ti. ¿Cómo? Ustedes preocúpense de que ya les voy a predicar a los gentiles, no de los otros que mataron a Cristo. Dice, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué enseñaba? A apostatar ¿de quién? De Moisés, oiga, no de Dios. Ahora surge que son apóstatas de Ted Wilson. Que enseñas a todos a apostatar de Moisés. Pues ustedes no creen en el manual, son unos apóstatas. Anda enseñando que hay que apostar, que hay que desobedecer el manual. Cuidado con los niños, están ladrando por allá los perros. ¿Cómo que le estás enseñando que sean unos apóstatas? ¿Ves? Son los hermanos que creen en el Evangelio. Le dicen, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. ¡Wow! A ver, vamos a entender esto. ¿Los hermanos habían entendido el Evangelio? ¿Sí o no? Dice que eran hermanos, no falsos hermanos. Pero los hermanos le dicen, mira, tú estás en un problema con los de la organización. Andas enseñando a que no se circunciden. Ahora, ¿andaba enseñando eso Pablo? ¿Andaba enseñando eso Pablo, sí o no? ¿Qué acabamos de leer en Gálatas? Pablo dijo, miren, la circuncisión ni la incircuncisión valen. ¿Andaba enseñando eso? ¿Andaba enseñando que no se circuncidaron? Claro que sí. Estaba diciendo, miren, la circuncisión no vale. Crucifícate con Cristo, eso es lo que vale. Amén. Amén. Entonces los hermanos que supuestamente eran del mensaje, porque dice ahí que eran hermanos, le dijeron, mira, como que tienes que bajarle, porque pobrecito sus sentimientos. Hermano, aquí nosotros sacamos lecciones para mantenernos firmes en este gran mensaje final. Les andas enseñando a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen los mandamientos. Mira, te recomendamos algo. Hay que agraciarse un poco con los de la R. Como que tiras muy duro, Pablo, el Evangelio. ¡Bájale! Hermano, qué bonito es depender de la palabra de Dios. Para eso tenemos la Escritura. Aquí parece que estos hermanos prefirieron la consanguinidad, la relación sanguínea que tenían con sus hermanos judíos de sangre, no del Evangelio. Y a Pablo le dieron una mala situación. Miren, vamos a ver. ¿Qué hay pues? Mira, te proponemos algo. Se va a reunir la multitud, ¿de cierto? Porque oirán que has venido. Ahí anda, ahí viene el apóstata. Haz pues esto que te decimos. Gloria a Dios, empezó a llover. Amén. Vamos a dejar un momento para que los hermanos que estaban allá afuera, pásense para acá, porque si se quedan ahí se van a mojar, hermano. Los que tengan niños que andan por ahí, acérquense, está lloviendo aquí en Motocicla, donde está llevando a cabo este congreso. Y en el nombre del Señor Jesús les saludamos de parte de todos nuestros hermanos aquí en Chiapas. Un poco hacia adentro, hermano, porque la lluvia puede caer más de cerca. Gracias a Dios por esta lluvia. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Allá atrás se escucha, levante la mano. Seguimos. Vamos a seguir. El único que puede correr un peligro de electrocutar es el que tiene el micrófono. Estamos en las manos de Dios. Algunos hermanos, es que aquí cuando llueve muy fuerte aquí en tierra. Sí. Los hermanos tienen la bendición de que les llueva casi todos los días de Cristo. Vamos a esperar que los hermanos se quedan de campaña, la nueva. Muy bien. Vamos a esperar que pase un poquito este momento de la lluvia que hay aquí. Porque estamos acampando como en el campo y de repente se vino la lluvia aquí en Chiapas. Pero hermanos, necesitamos a los hermanos que están ahí en su hogar, en su casa, viendo este mensaje, a estudiar la Escritura junto con el Espíritu de profecía, a entender lo que significa sufrir por el Evangelio. Amén. Muy bien, creo que ya estamos listos. Continuamos. Pablo, le dijeron, tú vienes diciendo que predicaste a los gentiles, pero tenemos un complaint, se dice en inglés, una queja. Le has pegado muy duro a los de la organización. Bájale, Pablo, para que tú te agracies con ellos. Vamos a proponerte algo. Mira, verso 23. Haz pues esto que te decimos, Pablo. porque te están diciendo los de allá que eres un apóstata. Vamos a congraciarnos con ellos. Ay, hermano, aquel predicador que exaltó el evangelio. ¿Cuán débiles somos los seres humanos sin Cristo? ¿Cuán débiles somos los seres humanos sin Cristo? Por eso, hermano, la justicia de Cristo imputada y impartida, imputada cuando aceptamos por primera vez, nos bautizamos, la impartida es a cada momento, a cada instante, si no estamos en peligro. Entonces Pablo, que había hablado tanto de que de la obediencia a Cristo, ahora los ancianos de sostén propio le dicen a Pablo: Pablo, tiraste muy duro el evangelio, no hables tanto de la circuncisión, por favor, Pablo. Pablo, te vamos a dar una propuesta, Pablo. Oiga, estos dirigentes de suponeran de sus templos. Hermanos, no te preocupes cuando un grupo le baja el evangelio. Ellos lo han conocido y han decidido bajarle al evangelio. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la sierva del Señor dice que muchos que entraron a nuestras filas saldrán, pero otros ocuparán su lugar. Amén. Yo confío más en Dios que en la traición de los hombres. Que si salió un predicador, que si se fue para allá, que si se fue para allá, que le dio la espalda este mensaje, Dios levantará a otros mejores. Confiemos que Él es el dueño de la obra. Amén. Él es el que está primero crucificado, yo juntamente con Él. Él es el dueño de la salvación. Pablo le dijeron: mira, hay una situación, ya te explicamos la situación, te vamos a hacer una propuesta. La multitud se va a reunir porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir, ¿qué? Un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Oye, ¿le estaban hablando del evangelio? Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando, ¿qué? ¿Qué ley estaban hablando? La ceremonia. Mira, tú le tiras tanto a la ley ceremonial, Pablo, mejor bájale ya y empieza a adaptarte a la ley ceremonial. Dice, porque nos vas a causar un problema. Van a venir aquí y la multitud se va a reunir y temían por su vida. En otras cosas, es lo que Pablo les decía: ustedes no quieren exaltar el evangelio porque tienen miedo a la persecución, pero ahora miren lo que le pasó a él. Ahora, ¿le hizo caso Pablo a ellos? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la Escritura. Bueno, el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 321. Miren lo que dice. Después, cuando se vio que crecía rápidamente el número de conversos entre los gentiles, algunos de los principales hermanos radicados en Jerusalén volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y sus asociados. ¡Ay, hermano! ¿Qué dice ahí? Volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios. Y esto está pasando en sostén propio, hermano. Ah, sí, nos salgamos de dónde, de allá, de la contaminación ecuménica, babilónica, papal, de la imagen de la bestia que se está formando. Y una vez que han probado la verdad del evangelio, la verdad del mensaje de los 3 ángeles, del evangelio eterno, ahí creo que hablamos muy duro. Vamos a cambiar el método, Pablo. Cámbiale el método, Pablo. Y hoy muchos te van a decir así, hermano: cámbiale el método. Estás hablando muy duro. Estás hablando contra la circuncisión de la organización. Bájale. Y como es tu hermano de sostén propio, vas a decir, ay, creo que ahora sí el hermano de sostén propio tiene razón. Hermano, tenemos una verdad, dice la sierva del Señor, que no admite transigencias. ¿Amén? ¿Sí o no? Aquellos que predicaron del vino de Babilonia, de la Unión Iglesia Estado, me han dicho, bájale, ya no prediques. Hermano, si mi conciencia estuviera en el hombre, si nosotros no muriéramos a Dios todos los días y decir, Señor, pon tu obediencia en mí, es por la justicia de Cristo que estamos todos aquí presentes. Si no, ya tu amiguito de la R te hubiera llevado de regreso. ¿Te ha visitado, sí o no? Sí. O los hermanos mismos de sostén propio, que te, ay, como que sí, está muy duro. No, hermano. Es lo que le dijeron a Pablo, miren lo que le dijeron. Volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y qué más. Y sus asociados. Hermano, el zarandeo siempre estará en el pueblo de Dios. Estos prejuicios se fortalecieron en el transcurso de los años hasta que algunos, ¿qué dice aquí? ¿De los dirigentes de quién? ¿Del Sanedrín? ¿De dónde? De sostén propio, que tenían el entendimiento correcto del Evangelio. Hasta que uno de los dirigentes llegaron a la conclusión de que la obra de predicar el Evangelio debería realizarse desde entonces de acuerdo con, ¿qué dice ahí? Con sus propias ideas. Hermanos, en el nombre de Cristo esta noche, te digo que si tú tratas de predicar el Evangelio rebajando el Evangelio, eres parte también del falso Evangelio. Ahora, y aquí vienen los famosos métodos de evangelización del AR. Una vez me acuerdo, cuando todavía empezaba y estaba por allá, no predique tan duro porque hay visitas. Bueno, pues, porque todavía era ecuménico. El sábado siguiente, hermano, llegaron otra, y las otras visitas, no vinieron hoy, pero otra visita, tampoco predique tan duro. Bueno, pues. Y sucede que siempre había visitas, y si siempre hay visitas, entonces ¿qué? Nunca va a predicar la verdad que el corazón duro necesita. Y sucede que siempre tienen visitas, hasta tienen el día de la visita ya. Ya hicieron su monumento del día de la visita. Hermano, qué tremendo. Y esta es una enseñanza para todos los que el Señor nos ha llamado a predicar. Amén. Desde niños, jóvenes, médicos misioneros, predicadores, hermanos, cantantes, todos tenemos una forma de predicar que el Señor nos ha dado. Pero nunca tratemos de rebajar el método de la predicación, porque Pablo, su método era directo y a la cabeza del error, no de las personas. Que quede claro. Sí. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Pablo dice, en ese falso evangelio, ni la circuncisión vale en Cristo. Directo. Y eso les afectó a los hermanos de sostén propio, entre comillas, les afectó. Dijeron, Pablo, ¿sabes qué? Tu método ya lleva muchos años, cámbiale, por favor. Hermanos, cuando hemos estado en esta obra, ustedes que también han estado juntamente con su grupo, su familia, un servidor, varios ya se cansaron del método de predicar el Evangelio, la última advertencia. Ya se cansaron. Unos que tenían planes de salir de la ciudad al campo, ya se cansaron, allá dejaron sus casas botadas, abandonadas en el campo. Bueno, estaban esperando un meteorito y como no cayó el meteorito de sus trompetas, ya se bajaron a la ciudad. Falso evangelio. Hermano, aquí está la escritura en el contexto del verdadero evangelio. Le dijeron, mira, la obra de predicar el evangelio, pero ya hemos entendido que el evangelio es tremendo que predicaba Pablo, amén. Cristo en ti, Él te pone la obediencia a la ley. No es por las obras que tú hagas, no es por tu circuncisión. Qué triste. Si Pablo conformaba sus métodos a ciertos planes de acción que ellos defendían, miren qué dice, reconocerían y apoyarían su trabajo de otra manera, ¿qué dice aquí? No le considerarían más con favor, ni lo apoyarían. Tal vez llegue un momento así aquí. Y aprende, hermano, a decirle a Cristo, como dice el himno, donde me guíes, seguiré. Pongo en Jesús mi humilde fe. ¿Y qué más dice? Lo que sufrió en Getsemaní. ¿Qué más dice? Creo que es el himno 315, pero hay, lo que pasa es que hay frases que me gustan de los himnos. Lo que sufrió en el Getsemaní, en el Calvario, por mí fue. Puede llegar un momento que por predicar el Evangelio tan claro y por predicar la respuesta tan clara al falso Evangelio, los hermanos de aquí mismo se cansen y digan, ya no te apoyaremos. Pero ojo, escucha, si tú has estado viviendo con fe y en fe, Dios pondrá a otros medios, personas o hermanos, o si estás en un gran peligro, incluso mandará a sus ángeles que te guarden, pero no te dejará solo. Amén. No te dejará solo. Más de uno de ustedes aquí tienen experiencias yendo al campo de trabajo, estando solos, como Dios les ha mandado solución a su problema. Amén. Amén. Por eso esta experiencia de la vida de Cristo en uno, de la obediencia de Cristo en uno, no puede ser transferible. Pablo, te damos el ultimátum. Deja de hablar de la circuncisión, si no, no te damos el apoyo. Pero Pablo sabía el Evangelio. Dice, estos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es el maestro de su pueblo. Amén. Que todo obrero de su causa ha de adquirir, ¿qué dice aquí? Una experiencia individual en pos del divino dirigente. Sin mirar a quién, al hombre, en procura de qué, de dirección. Que sus obreros deben ser amoldados y moldeados, no de acuerdo con las ideas humanas, sino según la similitud con lo divino. Con lo divino. Qué precioso. El Evangelio, cuando Cristo vive en nosotros, cuando esta palabra está aquí, rechaza todo lo que no pertenezca aquí. Amén. Y cómo me encanta esta cita. Sin mirar al hombre en procura de dirección. Hermanos, tenemos un reto. Sigamos leyendo. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio, ¿habían aceptado el Evangelio? Sí. Tenían todavía en alta estima, ¿qué? El manual de iglesia de ese tiempo. Bueno, algo semejante al manual de iglesia hoy. La ley ceremonial. Hermano, ¿qué tan duro, dijo Martín Lutero, es que desde niño me enseñaron cosas que tan difícil que es tan difícil poderlas sacarlas de aquí? Aunque habían aceptado el Evangelio, todavía tenían en alta estima ¿a quién? A la ley ceremonial. Y estaban muy dispuestos, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Hacer qué? Concesiones imprudentes. Ya llevamos muchos años, Pablo, predicando contra la circuncisión, contra el falso evangelio. ya nos cansamos, ya. Vamos a hacer mejor unas cosillas, ya vamos a bajar. Esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos ¿a dónde? A la fe de Cristo como Redentor del mundo. Si tú le bajas el volumen al mensaje y lo haces con el propósito de ganarte a los otros, hermanos, ¿saben quién hace eso? Esperamos que aquí no lo hagamos. Amén. ¿Hay predicadores valientes aquí, hermanos? Amén. Que su guía es Cristo Jesús y la palabra. Amén. Si la Biblia y el Espíritu de profecía dicen que el papado es la bestia, sé fiel a tu maestro divino y dilo. Amén. Si la Biblia y el Espíritu de profecía te dicen que la iglesia unida con el Estado es lo que hace una ramera, sé fiel al divino dirigente y dilo. Amén. Amén. No importa las consecuencias. Esas dejas se las ha dicho. La gente te preguntará, ¿ves? ¿No tienes miedo que por estar hable lo mate? Ustedes ya lo han escuchado, lo que un servidor dice. Mi vida no está en la mano de quién, de mis enemigos. El que hace que este corazón lata es Cristo Jesús. Y Él mismo sabe cuándo lo va a parar, si lo tiene que parar. Concesiones imprudentes, queriendo bajar el mensaje y ganar a otros. Hermano, es el típico predicador AR. Oye, me decía el hermano Darío que fue por ahí, ¿verdad, hermano Darío? Se encontró a uno de la organización. Oye, es que voy a dar una campaña, le dijo el de la corporación. ¿Y de qué vas a predicar? ¿Del evangelio? Bueno, ¿y por qué no predicas del evangelio y el mensaje de los tres ángeles? Ah, no, dice, porque la gente se va. Entonces baja tu evangelio para que traigas a la gente. Entonces, ¿a dónde lo llevas? A un evangelio barato. Gracia barata. Un adventismo barato. Pablo comprendía que mientras muchos de los miembros dirigentes de la iglesia de Jerusalén continuaran abrigando prejuicios contra él, ¿qué dice? Tratarían constantemente de contrarrestar ¿qué? Y hubo una guerra entre la iglesia de sostén propia. ¿Sí o no? Dice, ya, si allá los del Sanedrín me andaban persiguiendo, ahora aquí mis propios hermanos me andan poniendo el obstáculo. Hermano, acostúmbrate a la traición y confía solamente en aquel que nunca traicionará su propio evangelio, que es Cristo Jesús. De ahí en adelante, cualquiera, pregúntale a Jesús, los 12 que les dijeron, te seguiremos, lo traicionaron, lo abandonaron. Oye, ¿conoces quién? No, no conozco. ¿De qué me hablas? No te hablo de cosas, te hablo de que si conoces a ese Jesús Nazareno. Ah, no, no lo conozco. Señor, mi vida pondré por ti. Ah, ni lo conozco. Pedro, ¿verdad? Vive por la fe en Cristo. No pongas nunca tu confianza en ningún hombre. Y todos los días dile al Señor Jesús, trabajo para ti, es tu obra. Dame las fuerzas físicas, mentales, espirituales para servirte en este día. Amén. Y habrá ocasiones que tú quieras hacer todo por la obra para que avances. Pero sé sincero con Dios y dile, Señor, no tengo el dinero para esto, las fuerzas para aquello. Tú eres el dueño y hoy, si tú quieres que tu obra avance, tú vas a proveer un milagro para ti. Qué triste, dice él. Pablo sabía que sus propios enemigos ahora estaban dentro del mensaje. ¿Cómo? Diciéndole, no prediques tan fuerte. Tenía la impresión de que si por alguna concesión razonable pudiera, ¿qué? ganarnos a la verdad podría quitar un gran obstáculo para el éxito del evangelio en otros lugares. Ahora, Pablo quería ganarse ¿qué? A los propios hermanos, ya no a los gentiles, ya no a los judíos, ahora sus propios hermanos que le estaban poniendo el pie. Dice, voy a hacer una concesión, me los voy a ganar y voy a tener un gran éxito en el evangelio. A ver, los dos, ¿estaban bien o estaban mal? Los dos estaban mal. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Pero no estaba de acuerdo con lo que Dios. Hermano, si tú lo ves en la Biblia, esa es la autorización que Dios te da. Amén. Si tú lo ves en el Espíritu de profecía, esa es la autorización que Dios te da para proclamar el Evangelio. Amén. Tendrás, como dice el Salmo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Tendrás enemigos por todos lados. Mas la palabra de Dios dice, mas a ti no llegará. Amén. Amén, hermano. Amén. Pablo, haz concesión, no prediques tanto en contra del falso hermanos, falso evangelio, ya llevamos muchos años. Tienen razón, dijo Pablo. Voy a hacer una concesión, me los gano y ahora sí vamos a predicar el evangelio. Dos errores grandes. Este evangelio que explicamos aquí, que está escrito en la escritura, valga la redundancia. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. ¿En dónde estábamos? ¿En Hechos capítulo qué? 21. Miren, vamos a ver lo que pasó. Vamos aquí a la escritura. Ya terminó de llover, amén. Dios conoce los tiempos y las sazones. Él sabe cuánto se necesita aquí. Entonces, aquí estábamos. Hechos capítulo 21. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 21. La historia que estamos viendo, hermanos, debe analizarse a profundidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pablo, ¿cedes o no cedes? Haz lo que te decimos. Y el verso 24, ¿qué es lo que hizo Pablo? Hechos capítulo 21, verso 24, ¿qué es lo que hizo Pablo? Tómalos contigo, le dijeron, purifícate, paga sus gastos para que vean que tú también estás conforme a la ley ceremonial. Verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Hazlo por los judíos, no por los gentiles. Entonces Pablo, verso 26, tomó consigo a aquellos hombres, ¿les hizo caso? Sí. ¿Bajó el nivel del mensaje? Sí. ¿Lo había hecho antes Pedro? Sí. Y entonces la Iglesia Católica Romana dice que Pablo y Pedro son el fundamento del Evangelio. ¿Conozca usted esta historia, hermano? Entonces Pablo, verso 24, no está ahí en la pantalla. Verso 26. Tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Pablo cayó en la ley ceremonial, sí o no? Sí. ¿Se dio? ¿Se dio? Pero cuando estaban por cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo, ¿dónde? ¿A dónde se metió? Se metió al templo de la R desde su tiempo. Es que estoy aquí para ganarme a los hermanos. Sí, y aquí predicándoles, bajándole un poquito el volumen, van a aceptar el evangelio. Eso me suena a que alguien me lo dijo hace muy poco tiempo. Uno que estuvo en este mensaje, que fue predicador. Y me dijo, mándeme, así como si nada hubiera pasado, mándeme un poco de material porque voy a predicarles aquí. Le dije, no entiendo tu cabeza. Y se metió al templo. Al verlo en el templo, verso 27, Pablo, al verlo en el templo, al ver la gente, esos judíos, al ver a Pablo en el templo, ¿qué pasó? Alborotaron a toda la multitud y le echaron ¿qué? Así que ya sabes, hermano. Ya sabes. ¿Y de qué lo acusaron? Dando voces. Varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de eso, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. A ver, ¿quién lo metió en esa trampa? Propios hermanos de la fe. ¿Sí o no? Le pusieron una trampa, cayó en la trampa, aceptó la ley ceremonial, y entonces llegaron los que estaban a favor de la ley ceremonial, que no eran los que conocían y creían el evangelio, sino lo habían rechazado, y agarraron a Pablo. Aquí te queremos, tú eres el que andas predicando contra la ley ceremonial de la organización establecida. Verso 29, vamos con las Biblias, hermano, ¿está bien? Agarren su Biblia, la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Porque antes habían visto con él en la ciudad, ¿a quién? Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y se apoderaron de Pablo. ¿Y qué hicieron? Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Quién fue el causante de esto? Los dos hermanos que creían el evangelio, los ancianos de sostén propio y el predicador, por hacer concesión, lo arrastran, sacan. Y procuraron, ¿qué dice el verso 31? Ellos matarlo. La sierva del Señor dice que sí hay mártires, pero algunos hacen cosas que Dios no les manda. Y lo que entiendo ahí es que tratan de parecer como mártires. Dice, Dios no aprobó esto, ¿se acuerda? Pero él se metió. Ah, yo voy. Procuraron matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ándele pues. Bueno, no, se lo estoy deseando. Es una expresión mexicana. Es decir, bueno, es el resultado de haberse metido a un templo de la corporación de ese, de ese tiempo. Ya se había salido y volvió a entrar. Hermano, vamos entendiendo lo que es el verdadero evangelio. ¿Cómo dice hermano Rosendo? Él lo buscó. Bueno, me voy a apurar por el tiempo. Bueno, yo aquí traigo las 10 de la noche. ¿Está bien esta hora? Son las 9 acá. Okay. Lo procuraban matar. Cuando llegan los soldados romanos, lo dejan de golpear. Entonces, Llegando el tribuno, le prendió y lo mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. A ver, ¿qué era la respuesta de Pablo que debía dar? Bueno, soy Pablo, un predicador del Evangelio, y le bajé el mensaje al Evangelio. Y cedí. Y miren aquí, este es el resultado de bajarle el mensaje, el volumen al Evangelio. Por eso me están golpeando. ¿Les dijo eso? Dice, pero entre la multitud, verso 34, capítulo 21, unos gritaban una cosa y otros otra, como no podían entender nada nada de cierto a causa del alboroto, le mandaron llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. ¿Qué gritaban? ¡Muera! ¡Muera! Gritando quiere decir que se repetía: ¡muera, muera, muera, muera! Y en la conciencia de Pablo, en la conciencia de los otros hermanos, por bajarle el Evangelio. Y hermanos, es cierto. Por vuestras palabras seréis ¿qué? ¿Cómo? Condenados, justificados. Que Dios nos libre de conocer, no de conocer este mensaje, sino una vez conociendo este mensaje, disminuirlo. Hermanos, de sostén propio, hoy más que nunca, hoy más que avanza el papado rápidamente en el tren del ecumenismo, y que avanza la iglesia corporativa y se ha subido a ese tren también del ecumenismo espiritista, porque el ecumenismo es espiritismo, es unidad en la falsedad. Hoy más que nunca se requieren hombres y mujeres conscientes de que hay una verdad pura y absoluta y que nunca merece ser rebajada. Amén. Y Pablo la rebajó. Al llegar a las gradas, le gritaban: muera, muera. Entonces Pablo empieza, verso 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: si se me permite decir algo. Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? ¿Con quién lo estaban confundiendo? ¿Con qué? Con un paramilitar. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. A ver si ahora sí daba el mensaje, a ver si otra vez le subía el volumen. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Y qué les empieza a decir Pablo? Lo que Pablo les empezó a decir, el Evangelio. Miren cómo se presenta Pablo. Pablo se presenta con las credenciales de la organización. ¿No entendió? ¿Cuáles son sus credenciales? Ahí está. Dice, y al oír, verso 22, capítulo 22, verso 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo: yo de cierto soy judío, ahí se empieza a empatar con ellos, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Ah, sí, es de los nuestros. Yo estudié teología con tal pastor y tal pastor. En Montemorelos, en Linda Vista. Yo fui anciano de iglesia. Por favor. Gamaliel fue mi maestro estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, por favor. Celoso de Dios, como hoy lo sois. ¿Lo sois qué? Todos vosotros. Miren, si pensamos lo mismo, pues. ¿Ustedes son celosos? Yo soy celoso. Oh, Pablo de Gálatas, ¿dónde estás? Es importante analizar esto, hermanos. Este es un testimonio. Porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Hay que pensar. Y Pablo les empieza a decir, bueno, yo soy como ustedes. Yo perseguía a este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Aquí está, miren, aquí está mi amigo, el pastor. Él es testigo de esto. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a todos los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Primero, como que dijo, bueno, me hago con ellos, pues ya estoy aquí. Y entonces, ahora sí, narra su conversión del verso 6, ¿hasta dónde? Más o menos, ¿hasta dónde? Hasta el 21, ¿sí? Ahí narra su conversión, ¿verdad? Donde se le dice que vuelto a Jerusalén, oró, sobrevino un éxtasis, se le dio una instrucción. Verso 19, verso 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Les predicó el evangelio o les dio su testimonio? Les dio su testimonio. Cuando se hacen concesiones. Pero está bien el testimonio. Pero a los gálatas les predicó el evangelio. Amén. Verso 22. Le oyeron hasta esta palabra. ¿Le permitieron seguir con su testimonio? Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metieran en la fortaleza, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa que lo llevó hasta ahí? Concesiones que él mismo hizo en contra del evangelio. Verso 25. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido qué? ¿Condenado? ¿En qué se refugió? En la ciudadanía romana. Cuando el centurión oyó esto, y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano, ¿qué? Romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy, ¿de qué? Y con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde quedó? Ahora, no me creo superior a Pablo, no. Le pido a Dios que me ayude a entender lecciones. Porque recuerden lo que dice la Escritura. Cuando el profeta se queja de la maldad de los hombres, Dios le dice finalmente, mira, son carne. ¿Qué quieres? Son carne. Son carne. Son carne. Y esta debilidad humana de Pablo nos lleva de vuelta a confiar en el poder del Evangelio. ¿Y qué pasó, hermanos? Bueno, ahí está. Pablo le ponen a un concilio. Creo que lo golpean en la boca también. En el capítulo 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen, ¿dónde? En la boca. Bueno, finalmente ustedes lean el capítulo 23. Quieren matar a Pablo en el verso 12, va a que desaparezca Pablo, ¿verdad? Y en el capítulo 20, en el verso 23, ¿verdad? Pablo es enviado a Félix, ¿qué? El gobernador. ¿Sí o no? Verso 26, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, saludad. A este hombre he aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, queriendo saber la causa por la cual lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, ahí está toda la carta, ¿sí? Verso 35, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿Hasta dónde se lleva? Por rebajar el evangelio. ¿A dónde queda? Cedo a sus concesiones, me meto al templo, hay un alboroto, llegan los soldados, lo mandan al tribuno, lo esposan, lo golpean, lo arrastran. ¿Es una enseñanza para nosotros? Es una gran lección. En el verso 25 llegando pues, capítulo 25 verso 1, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días. Ahí es donde Pablo apela ¿a quién? Al César. Verso 12. Entonces Festo, capítulo 25, hablando con el consejo, respondió, a César has apelado, a César ¿qué? Irás. Hermanos, sabemos la historia. Pablo fue a Roma y Pablo fue encarcelado en Roma y Pablo murió en Roma. ¿La causa? ¿Cuál fue, hermano? Hacer concesiones al evangelio. Hermanos y hermanas, el tremendo poder del evangelio, la perfecta obediencia de Cristo. Ese Pablo, ¿dónde quedó? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese Pablo que una vez predicó, no me avergüenzo del evangelio, una vez se avergonzó. Que Dios nos libre, hermanos. Pongamos nuestra vida en las manos de Cristo a cada instante. Una sola concesión hecha a los enemigos del evangelio. Vean todo el resultado. Que Dios nos dé sabiduría en esta noche, en este congreso, en este fin de semana. Allá mis hermanos donde están, en Guatemala, en República Dominicana, en Sudamérica, en Bolivia, en Chile, donde estén, ahí en España, donde se vea en la zona más recóndita del mundo donde llegue la señal. Pero una cosa Dios nos pide, seamos fieles al deber como la brújula al polo. Amén. Esa es la mayor necesidad del mundo, hermano. Hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que estén de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Amén. Y sigue diciendo la sierva del Señor. Pero tal carácter no es el resultado de la casualidad. Es de una vida consecuente en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué himno íbamos a cantar para terminar? 217. Amén. Amén. ¿Cuántos nos queremos consagrar a Dios este sábado? Amén. No confiemos ni en nosotros mismos. No. La justicia de Cristo es confiar siempre en Él. Vamos a cantar en esta tarde el himno número 217. Himno número 217. Hermano, le paso el HDMI, por favor. Somos carne, pero Cristo ha prometido vivir por la fe en nosotros. Y aún en su misericordia, el apóstol Pablo, pues murió en la fe. Amén. Él escribió varias cartas desde la prisión. Dios tiene misericordia de sus hijos, hermanos, de su pueblo. Oí la voz del buen Jesús. Oí la voz del buen Jesús. Sígueme, sígueme, sígueme. Te guiaré a eterna luz. Sígueme, sígueme, sígueme. Por ti la ley toda cumplí. Solo nos pide fe para tener su justicia. Porque Él nos quiere de vuelta en casa. ¿Cómo queremos vivir con seres santos en el cielo si aquí en la tierra no entendemos que Dios nos da gratuitamente su santidad? Glorificado sea nuestro Padre Celestial Jesucristo en esta noche, el Espíritu Santo. ¿Cuántos Nos queremos consagrar a Dios esta noche, hermano. Amén. Amén. Hermano, hay una persona que ha seguido la transmisión, dice, pido oración por mi familia, es Elizabeth. Hay una persona que ha seguido la transmisión y pide oración por su familia. Amén. No sabemos el nombre, ¿verdad? Sí, la hermanita dice Carla, creo que es. ¿Cómo? Carla. La hermanita Carla. Vamos a orar por la hermana Carla. Por todos los que han seguido la transmisión. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Padre, no hay palabras, no hay palabras en nosotros para expresar realmente el gozo, la alegría, al saber la verdad del Evangelio eterno tal como está en tu palabra. ¿Cómo es que siendo transgresores de tu ley, nos haces obedientes? Algún día, los santos, los fieles, los redimidos, los justos, lanzarán sus coronas a los pies de Jesús. Anhelamos estar ahí. Por eso estamos estudiando esta verdad. Porque tú eres digno. Nosotros indignos, porque Cristo es nuestro Salvador, nosotros los que necesitamos esa salvación. Gracias, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, porque un día Cristo Jesús dirá: yo soy Jesús, vuestro hermano, y nos enseñará las heridas de su cuerpo. Te agradecemos en esta noche porque tenemos un hermano en Cristo Jesús. Amén. Y aunque en casa lo herimos, Él se ha dignado a poner su obediencia a nosotros por la fe para llevarnos a nuestro verdadero hogar, al cielo y después la tierra prometida. Finalmente la tierra prometida. Esa que esperaba Abraham y todos aquellos que han vivido justificados por la fe, que han creído y tú se los has acreditado por justicia y por obediencia. En esta noche te decimos: ten misericordia de nosotros, Señor. Ahí está tu siervo Pablo. Ahí está el mensaje que tú le diste. Y está su parte humana, donde decidió no escuchar la orden divina, sino el consejo de los hombres. Y hemos repasado esta noche el resultado. Pon en nosotros la conciencia que solamente a quien le debemos dar cuenta es a Cristo Jesús. A quien debemos rendir cuentas de lo que nuestros labios predican será a Cristo Jesús en el juicio investigador. Y no a los hombres. Porque cuando se trata de agradar a los hombres, se desagrada a Cristo el Señor. Pon tu espíritu en nosotros, Señor. Como dice el himno, haznos puros y santos. Haznos lo que debiéramos ser. Pero tú hazlo en nosotros, Señor, aquí estamos. Porque no podemos nosotros. Nos entregamos en tus sagradas manos. Tú eres el alfarero, danos la forma, Señor. Amén. haznos a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué más queremos? Sino que tú obres en nosotros la salvación. En esta noche pedimos por tu obra en todo el mundo. Levanta obreros, misioneros, médicos, gente que imprima libros, folletos, revistas, institutos. Que estemos en torno con ellos en el gran plan de redención en el Evangelio. Y quizá nunca nos conozcamos aquí. Quizá nos encontremos en las nubes de los cielos con los santos. Quizá nos conozcamos al lado del trono de Dios o junto al árbol de la vida. Pero seremos hermanos con Cristo Jesús, habiéndose cumplido en Él la promesa de la vida eterna y de la tierra nueva prometida. Gloria sea a tu nombre. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, en Cristo Jesús. Amén. Pasemos un bonito y feliz sábado. Vamos a tomar asiento para escuchar las instrucciones.